informar, prendes la radio. Prendes la radio. Cuando te querés entretener, prendes la radio. Prendes la radio. Cuando buscas buena música. Cuando buscas buena música o la mejor compañía. Siempre. Siempre. Prendes la radio. Prendes la radio. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Quédate todo el día prendido a la radio. Prendido a la radio.